merezco el cielo, soy alguien elegido. Para cambiar el mundo, el Padre me ha escogido. Me ha dicho no te dejo hasta que haya yo cumplido. Y aún en lo